This should be a very dynamite show. Buenas noches, queridos oyentes de La Pulpería. Aquí estamos en el primer programa del año 2009, del año de gracia 2009. Esperamos que sea año de gracia para nosotros. Y no digo de desgracia para quien no nos quiera, pero que sea por lo menos año de gracia para nosotros, ¿o no? Aquí está a mi lado el César. ¿Cómo estamos, César? Resaca. ¿Cómo resaca, hombre? Tío, ¿cómo empiezas el primer programa del año de resaca, tío? Mi nombre se llama Resaca de ahora en adelante. Anda ya. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estoy digiriendo todo lo que me comí por las fiestas. Procesando toda la acumulación del fin de año. Exactamente, exactamente. ¿Y qué tal, Joe, aquí al otro lado de la barra? Bien, ¿qué tal, Miki? Feliz año. Feliz año nuevo para todos. Para todos. Feliz año nuevo para todos, efectivamente. Sí, ¿no? Nada mejor que iniciar con un año nuevo, hombre. Es en gallego, ¿de qué te ríes, César? Ah, pensé que estabas leyendo y no tenía ñ tu teclado. Ah, vale. Esa gente ignorante que sería, ¿no? O sea, el idioma gallego era nada más. ¿Qué pensabas, hombre? Pero ¿cómo ponéis la ñ en México? NH. Como no, no, no, si la tiene la ñ. ¿Tiene la ñ? La tiene bien puesta. La tiene muy bien puesta. Pues lo que hay es que... Como todo ahí en México. Pues muy bien, muy bien. ¿Cómo pasaron las fiestas? Bien. Comiendo comida y... Comiendo bebida. Yo, mucha bebida, hay que decir que creo que llegué a niveles de récords. Record man, creo que en unos días, en 10 días... ¿Superaste a tu padre? ¿A mi padre? ¿Por qué? Mi padre tiene fama de borracho, mi padre. Un poco. No, hombre, sí, superé a mi padre y mi abuelo juntos. En 10 días, yo creo que desde el 23 al 3, ahí hice unas performances guapas. ¿Performances? Sí, performances alcohólicas guapas, ¿sabes? Le di bien, comí mucho, pero bebí mucho más. Y supongo que vosotros igual, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Tuvimos ahí fiesta pulpera en su momento, ¿no? Eso sí, la noche 24. Todos los guerreros reunidos. Ahí. Por cierto, que le mandamos un saludo a uno de los guerreros que está de viaje, ¿no? Que se ha vuelto para su casita. El toro salvaje de Molina. Toro salvaje, Pío. Saludos planetarios para don Pío. Ahí, saludos al Pío, que ha vuelto a ser el toro salvaje de Molina. A ver si lo consiguen domar un poco, porque aquí no... ¿Tú crees que...? Va muy salvaje ya, ¿no? Sí, un animal. ¿Tú crees que será el europeo en Chile, el Pío? ¿Quién sabe? Ese hombre ya no tiene compostura, ya... Igual sí. Igual sí, ahora va a ser el pijo ahí. Llega todo así tranquilito, ¿no? A tomar sus besitos de vino. Igual sí, ahora ahí. ¿Sabes que casualmente el día que llegué en casa, ahí el 26, mi hermano, no sé, aparte que es curioso porque llegué en casa ahí en Italia, en Treviso, que está cerca de Venecia, donde soy yo, y todos, mi hermano, mis amigos, todos son unos expertos de vino ahora. Yo me acuerdo que antes se tomaba cualquier cosa, pero tomabas vino de barril, yo qué sé. Ahora todo, saca eso de la bodega de no sé quién, del 2002, que es bueno, saca el otro, no, ese no, todos unos expertazos de vino, y haga mi hermano, saca una botella de Echeverría, de Molina, Chile. Uh-huh. Muy raro, ¿no? Porque hasta pocas horas antes estaba con un personaje de Molina, y mira la globalización, y llego a mi casa en Italia y me sacan un vino de Molina, Chile. Estaba bueno, con un leve retrogusto a pimienta negra. En serio, ¿eh? En serio. Que degusta uno los primeros tragos, ¿no? Ya después ya estás tomando como toro salvaje. Bueno, pues nada, y una otra pregunta que tenía para vosotros y para todos los oyentes, los platos típicos que se comen durante las fiestas en vuestras casas, ¿sabes? Eso que siempre hay platos típicos por ahí. Supongo que aquí en España igual varía con cada región. Tiene aquí, por ejemplo, en Cataluña hay las, ¿cómo se llama? La sopa de galets, hombre, home. Sí. Que hay que decirlo bien, hay que hacer el acento a la Jordi Pujol. Y sí, yo nunca la he comido, nunca la he comido buena, por lo menos. Que pero, te acuerdes. Que me acuerde, claro. Igual la he comido por algún sitio por ahí, pero no. Sí, estaba... ahora últimamente estaba en los menús, ¿eh? Muchos primeros platos, sopa de galets. Sí, pero en los menús que vamos nosotros de 8 euros, no creo que sea lo mejor precisamente, vamos. Sopa de galets chinos. ¿Eh? Y por ejemplo, no sé, en Italia, que también lo escuchaba en un debate en la radio, uno que decía, mira, yo no soy vegetariano, pero hay un plato típico, es la lengua de vaca cocida. Que está muy rica. Lengua de vaca. Y te mete todo ese pedazo de lengua entero que pesará, te digo, 4 kilos una lengua de vaca. Es que, claro, con un lenguazo te ducha una vaca, ¿sabes? Y te meten ese pedazo de lengua ahí en la mesa, traca, cocido, está rico. Lo cortas en trocitos, tiene un poco de salsitas. En general se hace carne cocida también bajo las fiestas. Oye, ¿y es suave la carne esta, la lengua o cómo? Porque... bueno, el sabor, yo hace años que no la como, la verdad, porque... Sí, yo en Galicia se hace. ¿Tú nunca la comiste? Sí, nunca la he probado. ¿Tú sí, no? Sí, se come aquí, yo creo también. Es así como un trozo de gelatina con sí, carne, muy gelatinosa, ¿no? Muy grasa. Sí, muy... y te da un montón de ganas de hablar cuando estás comiendo. Increíble, hombre. Puedes parlanchi. Increíble, pero está rica. También otro plato ahí, siempre, bueno, por noche vieja se usa mucho comer lentejas. Lentejas con zampone o musetto. Zampone sería prácticamente el pie de cerdo, pero a diferencia que aquí hacen el pie de cerdo entero. Y no me gusta nada a mí, de hecho, eso, porque entonces, ¿qué pasa? Que es toda grasa ahí, tienes que buscar la carne, ahí, ¿no? Y se mezcla todo, todo picado, y como es como un embutido, que hay que cocer un par de horas, pero entonces siempre se queda muy grasiento, pero lo puedes comer, por lo menos, si echas un poco de salsita, siempre son todas esa carne cocida que se hace muy, muy rara, ¿no? La lengua de un lado, el pie del otro, y... Es que como es a final de año, va quedando lo último de la vaca y lo que te queda son los pies y la lengua y te comes lo último. Claro. Oye, hoy me llegó una noticia, ya que estamos en tema de carne mala, que la carne de shawarma que compran por ahí los shawarmeros, ¿no? Yo sé de un shawarmero que hace la carne, pero bueno, en general compran toda la carne hecha ahí y la meten en el asta, ¿cómo se llama? En el palito sí. Ese. Y me llegó una noticia que vale pocos céntimos por kilo. O sea, tipo, a mí me dijeron 30 céntimos por kilo, me parece imposible. Pero aunque sea un euro, ¿te imaginas, tío? Porque claro, ahí todo lo que tira de toda la industria cárnica va adentro, shawarma y todo va adentro. Sí, si quieres preguntar en cualquier fábrica de salchichas, siempre que alguien trabaja ahí nunca come lo que se hace. Y eso igual se hace, el que trabaja en los shawarmas no come ni el palo de metal. Probablemente. Bueno, pues si algún oyente sabe algo del tema, ha trabajado en una fábrica de salsicha, ha trabajado en un shawarma, o simplemente quiere contarnos qué plato se comió por las fiestas, pues que llame al 93-317-7366. Repetimos, 93-317-7366. Oye, no me gana esta voz, que ya con la música que puso antes el Roberto del Zibaldone, puso esa música entre el Zibaldone y la pulpería, que te aseguro yo, era la música que en Italia echaban en los programas pornos por la noche, echaban esa música. Yo me acuerdo bien, vamos, cuando era más chiquillo, ¿no? Es que cuando era más chiquillo, ¿eh? ¿Qué tal? Simplemente porque ahora vivo en España y miro los programas. Ahora ya no, ahora ya no. No, a mí no me gusta el porno, en serio. Bueno, pues en serio, lo el digo. Porno normal. No, pues sí, Lo digo en serio, el porno normal, evidentemente, hombre. No, el porno anormal. Ahora le gusta el hard. Bueno, pues nada, vamos con una canción. Bueno, sabéis que el principal uso de internet es la búsqueda de pornografía. Lleva el primer novel en primer lugar en tráfico. Sí, yo sabía que eran las 3P. Pornos, aquí escuchamos una voz de fondo, es la de Frank Zappa, así que la vuelve bajo porque no le damos ya, es nuestra música de fondo. Lumpy Gravy, bueno, son las 3P en internet que se buscan más. Póker, porno y la tercera que le digáis vosotros porque a mí se me olvidó. Si alguien la sabe, que llame siempre a nuestro número de teléfono, porque a mí se me... Pero son esas, quiero decir, no. Póker, porno y... Y fútbol. Y... podría ser, no, fútbol no. Putas tampoco el que entre dentro porno. Y a ver, no sabría. Partido de fútbol será. No, porque aparte son gringos, sería en inglés, sería... Pero es mundial, esa, eso. Mundial, pero póker, porno es inglés. Bueno, pero porno es la primera, póker no sé... Probablemente. Bueno, no sé. Pongo un temita, ¿no? Ponemos un temita aquí. Tengo un tema, que le ponemos el tema y luego si alguien lo pilla. Miquele, antes, te está faltando algo. ¿Qué es lo que falta? Faltan las cañas para los comensales. Por favor. Mis disculpas. ¿Cómo vamos a comenzar el año sin nada? Mil disculpas a los a mis queridos. Están caducadas, ¿eh? A mis queridos comensales, os compensaré invitándolo a una... La primera ronda tú la invitas. La invito yo, la primera ronda, y también un poco de cañitas o algo por el estilo, o no, de cañitas, de... Tapitas. De tapitas, sí, se me olvidó. Bueno, pues mientras yo voy sirviendo, voy a poner esta canción, si alguien sabe ya el título se lo guarda y luego puede llamar a decirlo, y si no, nosotros lo diremos luego. Bueno, aquí va. El mundo desde una perspectiva opuesta. Sabemos que la vía no es de bajada sino una cuesta. Siempre habrá un pez más grande que tú, tenlo en cuenta. Ignoraban el underground, sobraban muestras de su existencia. Rap considerado como una amenaza, mientras el control del imperio avanza y da caza en nombre de la humana raza. Rappers no vence caos por la plata y la fama basta. Hablan de raíces, ansian ser como ese blanco de pasta. ¿Dónde está tu mansión y tus putas? Y la única joya que te queda es una antigua camiseta de puta. No existe disputa, la autenticidad no se compra. Ando con cómplices en la sombra, armaos con palabras bomba, que se clavan como espinas, impregnas en odio. Sé que no me espera ningún podio, aún así sigo sólido. Mike ya lo avisó, iremos a tu party a quitarte la corona, porque tu rap es una broma. Hip hop subyace en coma, 2000 y pico hasta el infinito, cultivando el mito, no miento, sonido explícito, manteniendo el fundamento, original como un core recargado con laca de bombilla, en los tiempos de querer ser rey de las líneas, cuando todo el mundo bajaba al metro a dejar su nombre, cuando millones de escritores daban lumbre, cuando la plaga de los jinetes el mundo cubre, entre la muchedumbre. Yeah. Hace tiempo que para nosotros no existen cumbres. No tengo donde gente, yo my rap terrateniente. Otros mienten a las mentes mientras les mentan decentes. Mantienen vientres hambrientos, hambruna brota todo el pueblo. No es broma, en mi barrio es bronca, bramo y no tiemblo. Hambre, muertos por hambre, muertos por sed. Aguas contaminadas por la industria del poder. Poner nivel en la balanza, basta ya con la matanza. Quien alcanza a llenar la panza va a estallar en la abundancia. La ambulancia rancia, cuando porta tu presencia. También rancia policía, cuando colma tu paciencia. De un estudiado ciencias. Ni números, ni letras, ni número cuántos húmeros y radios me detestan. Gobiernos que apestan, la secta al infierno me presta. Y acompañan en campañas mientras España protesta. Mi gente es esta, que te entre en la testa. Y aquí están, modesta en la fiesta, es nuestro plan. Van y vienen, van y vienen, van. Memorias van desde la zona opuesta, plasmadas en folios, escritas para romper el silencio. Años más tarde, casi olvidadas, tranquilos, serán recordadas. Si no tienes armas para luchar, no busques guerra. Las cartas están hechas, las rimas tocaron piedra. Individuos camuflados en una sociedad muerta. Invisibles para la retina, memorias desde la zona opuesta. Si no tienes armas para luchar, no busques guerra. Las cartas están hechas, las rimas tocaron piedra. Individuos camuflados en una sociedad muerta. Las para la retina son memorias. Mucho relato relativo de sujeto subjetivo. Mi objetivo es ser objetivo. Así es como derribo con derribo. Me cago en France Telecom, que Fran te la coma. Si te asoma la calcoma en el cráneo, te caneo, no es broma. Y no hablo de FMS, costra jefes. El resto me que trefes y mitundis como Menendi. Yo traje el donde, el donde, donde. Lo dejé hace 3 años en Bondi. Sábado noche, mariconas como Candy Candy, con camisetas ajustadas bebiendo Sandy. Ya, Andy, que te den por culo. 4 años en Zulo, lavándome y cagando en McDonald's. Si me vienes de gueto, todo chulo, con casa gratis y 750 pavos por tocarte las bolas. Y lo más importante, con tu gente. Tú nunca has estado a solas, pues la soledad es la ola que asola y te deja sin fuerzas. Puedes estar en Disneylandia y solo ver calles muertas, envueltas en llamas. Y analiza bien la información que te doy. Si dijera todo lo que pienso, me tacharía de lo que no soy. Y es que estoy hasta la polla de borreguismo inútil. Idiota, siguiendo la marabunta, sin rozar lo sutil. Y dime que no haría más por tu causa. Si un chaval quemando coches o un abogado sacando los tuyos de la cárcel sin pausa. Yeah. Que no hace falta ser muy perspicaz para saber que es antes la razón que la fuerza. Si quieres una revolución eficaz, pues las cosas se mueven con el poder viene de arriba. Piensa si es buena idea derribar el IVA y los impuestos. Nos hacen solo los hospitales y autopistas. Y si hoy estás vivo es porque aquel médico te salvó la vida. Yo es que flipo con tanto flipe. Si eres tan radical, vete al campo, muérete de una gripe. Pero no seas antisistema y entres al sistema cuando te interesa. Pon las ideas sobre la mesa, yo veré si pongo el cóctel molotov sobre la empresa. Hay muchas cosas que cambiar, muchos mamones que eliminar. Pero si no vamos todos en la misma dirección, no hacemos ni nada. Hambre, jodido es hambre, el día mejor los que provocarán. Lucha febril, una lucha con un vuelta alante, echando pa'lante el pecho y con la mente planeando formar ejércitos de aguante, resistentes a cualquier fuerza gubernamental diligente. Traigo abonar para tus dientes, traerme vos el 0,7. Pregunten al pueblo si su opinión es la de que haya hambre. En todo hombre está la opción del acero caliente, pero la opción de prestar calor en los brillantes. Por esto puro ardor, fogonazo en mi habitación, irritación intelectual ante el horror. Rabia oculta mi interior, haré girar al mundo en otro sentido, sin temor y con valor. Con fuerza a contrarrestar espero en los gobiernos europeos, la intención es cero. No les conviene que se hagan fuertes estos pueblos, en cambio sí conviene verles débiles muriendo en minas que casualmente son de estos europeos. Si soy ateo es porque no creo en su cielo. Africano dictador, tu pueblo está enfermo, hijo de puta. Porque tales insulta y tu fuerza bruta les asusta. Ten la conciencia de soltar tu fusta. Buena. Y aquí estamos convirtiendo la pulpería en Distrito Apache con una canción de Ribbon y M-Squad llamada Memorias. ¿Sabes qué es Distrito Apache, no, Miki? Por supuesto que sé, y no solo sé, sino que conozco personalmente a todos los héroes de Distrito Apache. Hay que mantener buenas relaciones entre compañeros de la radio. Les mandamos un saludo. Les mandamos un saludo, sí. ¿Qué pasó? ¿Que entró un poco de hip-hop aquí en la pulpería? Sí, el colega mudo lo trajo. Aquí tenemos un colega mudo que entró a la pulpería. A que ver solo si... hip hopea, ¿no? Oye, si le damos lengua de vaca para comer, hombre, vamos con las tapetas de lengua de vaca. A ver si quiere hablar. A ver si se anima. Pero, ¿qué la trajiste? ¿De Italia, la lengua de vaca? No. ¿Lo hiciste tú por primera vez? La lengua, la vaca. Aún estoy criando la vaca yo en Italia. Entonces tuve que asesinar una vaca por aquí en Cataluña y simplemente le corté la lengua y la iba por aquí. Oye, ¿cómo se llama la canción que acabamos de escuchar? Memorias. Memorias. ¿Y la banda? M Squad. Ribbon, perdón. Ribbon. Hay un colega mudo que a veces se anima a hablar, pero se queda en su mudismo. ¿Ribbon o Ribbon? Ribbon, no, no tenía acento, pero a veces como son medio, escriben en mayúsculas y no ponen tildes. ¿Pero tú qué pasa? Son radicales. Que hablas con los mudos, hombre, qué grande eres, tío. Qué grande eres. Oye, ¿y esa musiquita de fondo que tengo aquí, qué os parece? Anima, ¿no? Está buena, sí. Está buena, está buena. ¿Quieres que te cuente la historia de ese CD? No, sí que no quiero, no te la cuento. Sí, venga. Es muy larga. No, tampoco, no. Dura más que el CD. No vale la pena. Ya hablamos demasiado, igual el público se espera algo demasiado interesante, no lo voy a contar porque se quedaría decepcionado, ¿sabes? No vale la pena. Pues eso, yo quería decir una cosa ya que hablamos antes de... La Navidad. De la Navidad, aparte de eso, pero ya que hablamos de pornografías y... se me ocurrió que el otro día estaba yo mirando la tele por la noche, no era muy tarde y no estaba mirando pornografía, por lo menos no quería mirar pornografía, si quiero mirar pornografía, quiero que sea pornografía explícita, ¿no? Que sea una mentira que te venden como periodismo. ¿Por qué que se me ocurrió? Me crucé con un programa que se llama Diario de... Diario de. Diario de, sí. ¿Tú lo escuchaste alguna vez hablar de eso? ¿Diario de qué? ¿Diario de qué? ¿Diario? Porque había Diario de Patricia y este es Diario de. Probablemente, sí, probablemente. ¿Así se llama? Sí, Diario de. O tal vez siga llamándose Diario de Patricia, no sé. No, yo... Diario de Patricia era de otra personaje. Ah, sí, de otra. Bueno, pues ese personaje que lo hace se llama Mercedes Milá. Y tío, yo quería simplemente, como tengo el poder del micro, quería simplemente expresar todo mi desprecio por ese personaje. ¿Qué te hizo, Michele? ¿Qué te hizo? No, es que me da asco, macho. Me repugna. Me repugna. Ahora, tampoco es correcto igual expresarse así a una persona que siempre se queda un... Sobre todo sin argumentos. Sin argumentos. No, pero todos los que saben de quién estoy hablando saben que sobran los argumentos. A partir de... bueno, ese personaje es la conductora que conduce el Gran Hermano. Y te digo yo que el Gran Hermano es la transmisión más inteligente que hace. O sea, ya lo he dicho todo. Ya lo he dicho todo, vamos. Porque esa transmisión que hacía el otro día iba en plan... y siempre que he visto un casi zapeteando, haciendo un poco de zapping por ahí, no puedo verlo más de 10 minutos, obviamente, ¿no? Pero tampoco menos, porque es que te engancha iba a decir la puta, pero no lo voy a decir. Bueno, porque es que... Cuidado con los tomates. Cuidado con... Bueno, me voy metiendo una cañita más de momento, ¿no? Bueno, te engancha, ¿por qué? Porque está ahí, todos los programas que hablan de prostitución. De putas, de sexo ahí, en plan criticándolo. En mal rollo. Sí, en plan criticándolo ahí, diciendo va ahí con las prostitutas y diciendo, no, ahí, pobre chicas y esa gente, qué asco, cómo llega la perversión humana y cómo puede ser que hagan eso, puede ser como sea, cuando lo que ella está haciendo es precisamente generar más morbo a la gente. El morbo está en los ojos del que mira. No está en los ojos del que lo hace. No. Ella sabe cómo generar más morbo. Pero esto suele pasar cuando ves la tele, ¿eh? Estas cosas que... Verdad, ¿eh? Sí. Es verdad que mucha gente es más... bueno, hay cosas que en la tele son mucho más bonitas y luego fuera de la tele no son tan bonitas también. Pero bueno, aparte de eso... O sea, vosotros sabéis lo que estoy comentando. Sí, a mí no me cae nada bien tampoco Mercedes Milá, pero no tengo tampoco mucho argumento. Simplemente no la veo y ya está. Yo tampoco la veo, pero nuestras vidas se han cruzado el otro día, aunque ella no lo sabe, a través de por la noche, a través de la pantalla mágica. Y te digo, me disgusto. Aparte de lo que le decía antes a mis compañeros, ya de la piel se ve que tiene que tener tanta amargura, de tanto vinagre y limón en la sangre, macho, que hasta se le rebota en la piel, se le sale ahí de... Es vinagre y limón para mí ahí dentro, tío. Cuando le tiene que hacer echarle sangre ahí directamente, un poco de vinagre, dos toques de vinagre de balsámico de Módena y listo. Y... Sí, se la ve con como amargura interior. Sí, con mucha amargura, amargurante para mí. Bueno, no sé, la verdad no la aprecio mucho, evidentemente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, señor Tequila maldito, está tocando su temita. Claro, nos bajó la música de repente. ¿Cómo se atreve, hombre? Ha vuelto aquí. A ver qué nos cuenta hoy. Puerto. Golpeando mi cabeza contra la mesa de la taberna, voy rompiendo mi llanto en dos. Hay un resquicio de olor a jengibre en el ambiente, cargado de humo y juego. La ginebra campa por los recuerdos al son de un vals marinero interpretado por los borrachos, que no son marineros, ni yo tampoco. Es mediodía y duele. Apenas hay luz. Sin embargo, llega a mis oídos el crujir de los cascos de los barcos sobre el silencio en selecto orden sonoro. Lejos del mar, estoy sentado solo en una mesa, con un cuerpo de mujer de madera en el espejo de mi copa. Muchos hombres están ahora como yo. Y ¿quién era el autor, no? Me sorprendas que lo escribiste tú, señor. Pero aparte que me sorprende que tocas el piano también, hombre. Ya ves que, mira, hablando y tocando las dos cosas al mismo tiempo. Es más, me sorprende que haya un piano aquí dentro, tipo un salón de las pelis del oeste, ¿no? Es que ahora comenzando el año, que no estaban llegando los demás guerreros, llegué yo primero y dije, a ver, piano para amenizar los momentos de aquí de la pulpería. Pues nada, esto que salió completamente de lo más profundo del alma, es de Javier Corcovado, que este es un músico, poeta y también novelista. Nació en Frankfurt, en Alemania, pero se fue a vivir a España. Bueno, se vino a vivir a España, a Madrid, perdón. Y ahí pues comenzó toda una carrera en la música, escribiendo poesía y todo esto. Mucho en el ambiente, como lo que estábamos escuchando. Espera que me voy a quitar un poco. Me duelen los dedos, de estar tocando. Tómate un tequila. Pásame algo fuerte, por favor. Algo fuerte, ya voy sirviéndotelo. Pero vuelve a tocar, por favor. Y es consecuente, entonces, con lo que era su biografía, era así. Sí. Bueno, que está vivo este hombre todavía, ¿eh? Y, bueno, ha hecho bastantes discos por ahí. Demonios de tus ojos, que con este grupo, bueno, graba bastantes cosas. Y con este grupo también estuvo abriendo conciertos de Sonic Youth. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, ha andado por... ¿Tocaste alguna vez con ellos? Pues en aquellos tiempos. Oye, te vuelvo a poner un poco de música de fondo mientras te sirvo el tequila, pero no, si no te molesta... Pero pon algo del señor Corcovado. ¿Algo del señor Corcovado otra vez? ¿Quieres? Sí, mira, para salud de todos nuestros aquí comensales, bebedores y demás guerreros que estamos aquí en la pulpería y a través de las ondas radiofónicas. Pues ya que escuchamos un poco de su poesía, pues ¿por qué no vamos a escuchar también un poco de lo que hacía? Bueno, de lo que hace, perdón. El señor Corcovado. De lo que hace también de música. y vamos a pedirle a nuestro disco que está un poco distraído. Estoy un poco distraído. Distrae, es que, claro, es que mientras... entre pulpo, ¿no? Entre es que las bebidas claro. Y cada vez que pone algo, le da unos traguitos a todo lo que pone. Es que, hombre, tío, es que aparte que estoy, aún estoy en temporada de fiesta. Mira, eso no es como Corcovado. Bueno, desafeinado, ¿no? ¿Qué era eso? Espera, porque el señor Corcovado dice que tarda en mandarme el CD, porque no me avisaron con tiempo, ¿eh? Bueno, mientras, ¿qué te pareció el poemita este, no? Todo el ambiente también me pulpero, ¿no? En tu línea. Pulpero, aquí en el puerto. En tu línea del enmascarado, tequila maldito. El enmascarado. A partir de ahora te tienes que enmascarar. Ya, vamos a ¿cómo se llama? Patentar ya el nombre, ¿no? Y directamente logo y fotografía con máscara y todo el asunto. Sí, muy de calle, ¿no? Así la historia que cuenta, muy historia de bar. Sí, completamente, ¿no? Todo el ambiente... ¿Te viste en esa situación alguna vez? Lo refleja tu mirada a través de la máscara. Sí, viste, ¿no? Que cuando estaba yo tocando y leyendo el poema, pues como que se venían todos los recuerdos. Toda la melancolía. Todas las cosas que uno vive, que también de alguna manera, bueno, Vigo, ¿no? Puerto. Tú eres, sí. Bueno, yo el no... mismo ambiente, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, pues me queda por ahí. Sí. Nunca estuve en ese ambiente, pero bueno, sí, las historias de los marineros, ¿no? Que se iban ahí. Tengo varios amigos que han perdido más que la cabeza debido a las fiestas y bueno, claro, es la vida del marinero, que se va, gana dinero, pero claro, no tiene dónde gastarlo, está en el mar no sé cuánto tiempo, una vida sufrida, y luego llegan a tierra y dicen, invito yo. Llegan directamente a sacar todo. Ya lo veo yo, que los están esperando todos ahí. ¡Ay, que llega Paquito con la carterita llena! Claro. Ahí vamos de no fiesta. Sé el caso de los pescadores catalanes, cómo sería, pero... ¡Buf! No sé. Bueno, no he dicho nada. Oye, ha llegado el señor Corcovado aquí, ¿eh? Ya está listísimo. Directamente. Dice que repite la actuación que hizo por el concierto de la televisión española en Radio 3, la mismísima. ¿Que quiere secuestrar el amor o prefiere la... o le decimos que vaya con la otra? Que secuestre el amor. Que secuestre el amor. Exactamente. Ahí vamos, a secuestrar el amor. Señor Corcovado, ¿qué propósito tiene, eh? A ver. No te puedo entender. Llegas a mi vida para quedarte. Pero después de un tiempo siempre te vas y vuelvo a dudar de tus poderes mágicos, que siempre me abandonan así. Secuestraré al amor para que nunca escape y así estarás conmigo hasta que el tiempo acabe. Caprichoso amor, escucha, te encerraré en mi corazón de dudas, pero después de un tiempo quizás te irás rompiendo las paredes de mi libertad. Y yo quiero tenerte siempre aquí. Secuestraré al amor para que nunca escape, y así estarás conmigo hasta que el tiempo acabe. Secuestraré al amor para que nunca escape, y así estarás conmigo hasta que el tiempo acabe. Secuestraré al amor para que... Volvemos a la pulpería. Mucho ruido por mucha gente que está aquí. Oye, por favor... poco menos de... ¿Alguien le dio a pausa ahí? O sea, no, y no, fue... Tropezó uno ahí con la... Fue el señor YouTube, que de vez en cuando se tropieza con el señor Don, con el Don Google, y pasa eso. Toman demasiado cada vez que vienen, ¿verdad? Son los primeros en llegar. Los primeros en llegar, los primeros, sí. Y puede que sí, que tomen mucho. Son de nuestros clientes preferidos. Siempre están con nosotros. El señor John Tube bebe por un tubo. ¿YouTube? Exactamente. ¿YouTube? Yo tubo. Yo tubo. Yo tuve. Oye, ¿quién llega ahí? Mira quién está entrando por ahí. ¿Quién llega? Mira quién llega. A ver, Joshua. Ve ahí alistando todo. Buonasera. Buonasera, Don Cesare. Don Chicho, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo se encuentra? Bien, un cazzo. Meglio que 2 semanas fa. Mejor que hace 2 semanas. Hace 1 semana estuve mal. ¿Qué tal, Don Chicho? ¿Qué le ha pasado, hombre? ¿Por qué? Por las fiestas. Me fui a Calabria. Yo desde aquí le veo una cabeza de langostino ahí en el bolsillo, le quedó, ¿eh? Ah, sí, hostia, mi mujer no me cambió la chaqueta. No, es que fui a Calabria, por las fiestas, obviamente, con la familia, ¿no? Claro, recordamos que aquí, bueno, nos comentaba que la esposa estaba haciendo ahí la preparación en grande, ¿no? De la comida, la bebida. Lo mínimo. 2-3 semanas trabajando para la comida de Navidad. Y fui ahí y comí demasiado, hombre. Reunión familiar y amigos y familia y amigos, y comí como un puto cerdo. Don Chicho, en Calabria de postre hay la coca, como aquí en Cataluña. Esta demanda no respondo. A esta pregunta no contesto. Pero no probó la coca nunca, la coca catalana. La coca catalana la probé por el Santo Juan. La coca gallega, que es la que me gusta más, la probo cada día. Caray, pues yo no tomé de postre nunca la coca gallega, ¿eh? No. Pues mejor de postre que de aperitivo. Porque de aperitivo ya no comes un cazo, ¿eh? De postre no, está bien. Pero no hablemos de comida, porque te digo, comí tanto. Entonces la noche vieja ahí. Y venga con el pollo de la casa, que es el pollo que criamos nosotros. Y venga con el cerdo este, la panceta que criamos nosotros también, el cerdo. Y venga con la lengua de vaca, que escuchaba yo antes que la lengua de vaca uno. Y la cola del toro y la lengua de vaca, que si se juntan no saben lo que hacen. Y ahí todo para adentro, y macho, y no pude más. Y me tuvieron que llevar al primer... me hospitalizaron. A urgencias. Y tenía como un alienígena en el estómago, hombre. Y ahí me dieron un poco de atascador, y no te digo yo lo que pasó en los 2 días siguientes en el baño. Pobre Don Chicho. Pobre. A ver, y ahora estoy... Pero ya bien, ¿no? Estoy bien, estoy mejor. Pero de hecho ahora sí tomo un poco de la aperitivo gallego, este lo tomo como aperitivo para no comer mucho luego. Pero estoy así un poco desanimado, estoy un poco así que... ¿Pero por qué? No, porque estoy simplemente físicamente débil. ¿No? Bueno, pues eso se cura con lo de siempre, ¿no? El tremendo whisky que siempre nunca está... Súbele la tensión, que se nos va. Que nunca falta en la pulpería. A ver, venga de ahí un doble, ¿no? Como siempre. Como siempre, eso sí, para desatascar. Para desatascar. Un doble doble, un cuatro con hielo. Un doble doble con ponle un alcance de fondo. Un carajillo entonces, para que vaya al baño. Pero igualmente te digo, no estoy como no me siento como con mucha energía. Mejor que me voy a sentar ahí tranquilo. Sí. Si me traes también el periódico. Claro, por supuesto, por aquí siempre. Perfecto. Esperándole. Y un puro. Bueno. Eso sí puedo hacerlo, eso sí, que también desatascas bien. Un puro con... Y ya no me hace falta el Montecristo. Ya no quiero Montecristo, se acabaron las fiestas. Ya podemos seguir con otros puros. Muy bien, don Chicho. Pues pase usted a sentarse. Y ahora le atendemos como se debe. Que se mejore. Pues bien, hombre. Yo, mientras estaba don Chicho, he buscado un CD que hace años que no escuchaba, que escuchaba siempre cuando era más chiquillo, que la canción me encantaba, así que la vamos a poner enseguida, al tiro, como diría el Pío que está al otro lado del océano. Saludos, Pío. Vamos a poner así. Vamos. Ponla, va. Venga, dale. You're one in a Oh yeah, much too high. O como, ¿cómo se dice por ahí? Hombre, ¿te gustaba la canción que escuchaba en mi juventud? En mi alegre y despreocupada adolescencia. No me gustaban mucho a mí los Guns N' Roses. ¿Ah, sí? ¿Cómo que no te gustaban mucho los Guns N' Roses? Qué va, tío. Pero, hombre, pero no es posible. Eso, o sea, vamos a ver, vamos a ver. Los segundos Guns N' Roses, digamos, a partir de Use Your Illusion pa'lante, vale, entiendo. Pero este pedazo de álbum ahí, o el primero, Appetite for Destruction, ah, fenomenal, hombre. ¿A ti, César, te gustaba, no? Solamente una que se llamaba Ciudad Paraíso. Ciudad Paraíso. Qué grande. Por el guitarreo. Bueno, ese Slash es bueno como guitarrista. Sí, sí, sí. Eso no le puedo negar. Y el Axel tenía un pedazo. Tiene un pedazo. Bueno, no sé si aún tiene, pero tiene no sé una si voz. Tiene voz. Que coma lengua de vaca, hombre. Falta comer lengua de vaca, tal vez. O leí el otro día una noticia que decía que no sé qué año el Axel Rose dijo que. Que o que dejaban de drogarse los de la banda o que él se iba. Y los metió a todos en un centro de desintoxicación. ¿Ah, sí? Sí, no sé si él iría también o no. Seguramente, no se seguramente. Pero bueno, sí es curioso esta canción. Seguro que la canturreaste con todas tus amigas de la adolescencia y en algún concierto en primera fila. Ojalá hubiese sido un concierto en primera fila de los Guns N' Roses. Y más aún con unas amigas, ojalá, hombre. Ojalá, pero bueno, no. Pero seguro que la hubiese cantado si hubiese salido las palabras. Es que no, rápidamente no apunté lo que dijo y no sé si te gustará mucho lo que trata esto, ¿eh? Algo sé por ahí. ¿Sí? Bueno, a ver. Pues dime. Voy a ilustrarte un poco en lo que cantabas ahí con un mechero encendido. Vale. No, el mechero lo usaba para calentar el chocolate. Supongo que necesitaba un tiempo para pirarme. Necesitaba un poco de paz mental. Un poco de paz mental que permanezca. Entonces pensé en La Sexta y en L.A., Los Ángeles. Quizás un galgo podría ser mi camino. Policías y negros. Eso es. Salgan de mi camino. No necesito comprar ninguna de sus cadenas de oro hoy. No necesito ningún brazalete, sujetados frente a mi espalda. Solo necesito mi ticket. Hasta entonces, ¿no me dejáis tranquilo? Eres uno en un millón. Sí, eso es lo que eres. Eres uno en un millón, una estrella fugaz. Quizás algún día te veremos, antes de que nos hagas llorar. Sabes que intentamos llegar hacia ti, pero tú estás demasiado alto, demasiado alto. Inmigrantes y maricones no tienen sentido para mí. Vienen a nuestro país y piensan que harán lo que les parezca, como empezar un nuevo mini Irán o esparcir una puta enfermedad. Hablan de tantas jodidas maneras, es todo griego para mí. Bueno, algunos dicen que yo soy vago, y otros dicen que solo soy yo. Algunos dicen que estoy loco, creo que siempre lo estaré. Pero ha pasado mucho tiempo, desde que supe diferenciar el bien del mal. Son todos los caminos hacia un final, y yo sigo avanzando. Eres uno en un millón, sí, eso es lo que eres. Radicales y racistas, no apunten su dedo a mí. Soy un chico blanco de ciudad, solo tratando de arreglármelas por mi cuenta. No necesito tu religión, no miro tanta televisión, solo estoy ganándome la vida, baby. Bien, eso es suficiente para mí. Bueno, pues un poquito fuerte el texto, efectivamente. Bueno, estaba resentido en esa época, ¿no? Tomaba mucho droga. La pulpería, claro. queda fuera de la apología que haga Miguel de los Guns N' Roses. No, hombre, vamos a ver, vamos a ver. Ante todo, no entendía un carajo de las letras que cantaba, ¿vale? No, pero eso es la... Como se dice, la... No saber las leyes no incumple de su cumplimiento. Bueno, pues es igual, es igual. Sigo defendiendo Guns N' Roses y esta canción también. A mí, esta canción, yo lo digo humanamente, simplemente me parece demasiado bonita, tío, para... O sea, yo no consigo imaginarme que esta canción sea mala. Sería como, ahora, imagínate, no sé, una mujer guapísima, lindísima, con cara de inocente, súper guapa. No puedes pensar algo más. Así como Mercedes Milá. No, exactamente lo contrario. Imagínate que Mercedes Milá haga algo genuino, no hipócrita. Es imposible imaginárselo. Y lo mismo yo. O sea, esta canción para mí es una obra de arte. Ahora, bueno, pero es lo de siempre, ¿no? Si entendieses la letra directamente, seguro que no te hubiese gustado. Puede ser, pero de otro lado, yo como no entiendo, como, o sea, a cuanto la escuchaba tirar la letra, ya que la he escuchado mil veces, y sigo escuchándola y espero escucharla otras mil veces, porque me encanta, sigue gustándome. No sé, yo pienso que es, hombre, es un poco también como un brote de rabia, claro, que para tuvieron. Ti lo que es el contenido no importa. Importa. Yo simplemente estoy buscando justificaciones como un amante, cuando pilla la persona amada a hacer algo, entonces empieza con justificaciones posibles y eventuales de su conducta. Y lo mismo, o sea, me imagino que, yo qué sé, fue como un brote de rabia y, yo qué sé, intento como justificar, no justificar, pero entender un poco eso como, yo qué sé, un ataque también a la hipocresía, porque hay miles o millones de canciones de personas que siempre van diciendo, no digas negro, sobre todo en Estados Unidos. Sobre todo en Estados Unidos, que solo decir nigger es como que estás matando a una persona y no estás haciendo... O sea, es una palabra, ¿vale? Es ofensiva, sí. Pero el racismo, lo he dicho mil veces, lo voy a repetir. Pero no, bueno, es decir... Este tipo de conductas, o sea, si las tenemos que entender en algún ámbito, las tendremos que entender en un sitio donde falte de todo y la gente viva grandes necesidades y sea gente que, bueno, o sin cultura o con cultura, pero que vean una necesidad de, por ejemplo, se quedan sin trabajo y hay inmigrantes, pues esa gente que está sufriendo van a ser los primeros en intentar linchar cabezas por ahí, pero este personaje que estaba forrado... Que, no, estaba forrado a la época. Bueno. Bueno, al final hay que justificar. Yo también por eso digo, hay que entenderlo por eso, eran cuatro yonkis que hacían buena música. Esos son los Guns N' Roses, eso eran. O sea, cuatro yonkis, porque siempre han sido... O sea, humanamente nunca los he conocido, pero tampoco me han dado como la confianza extrema para disparar. No, tampoco no tengo hijos, pero nunca le daría la educación de mis hijos en mano a Axl Rose, ¿sabes? Igual en un futuro, pero... Y eran cuatro yonkis de la calle, o sea, que dormían en coches, esa, que lo leía yo cuando era más chico, eso, o sea, la vida de Axl Rose. Leíste la vida, pero no intentaste leer las canciones. No, pero ¿qué pasa? Que, o sea, que eran cuatro ignorantes probablemente, ¿vale? O sea, pero... Sí, eso seguro, con la canción esta. Con el cerebro quedó claro. Y las venas destruidas por las drogas, y eso fue como un brote de rabia, y sinceramente ni me preocupa, ni me dice mucho que gente como ellos digan niggers o maricones o lo que sea, porque, o sea, no me parece que tengan ni el poder, ni... O sea, eso no lo veo tan problemático como otra gente que usa un lenguaje perfecto, estupendo, pero que luego, a la hora de la verdad, nunca comparten nada con gente de otra raza o con gente que no tenga su mismo comportamiento sexual o bla, bla, bla, pero sí que tienen un lenguaje que es maravilloso de escucharlo. Mientras Guns N' Roses, realmente Slash, por ejemplo, es hijo de inmigrante, creo, porque se nota de la... O sea, es medio latino Slash, no es precisamente el clásico WASP, como lo llaman ahí, ¿no? White, Anglo-Saxon y bla, bla, bla, o sea, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que habría que intentar que todos, no sé, por el bien de todos, sería mejor que la gente no tuviese ni estas actitudes ni fuese proclamando este tipo de cosas por ahí. Bueno, no sé, sí, obviamente sería mejor, pero te digo yo, prefiero un ataque de rabia sincera, así, a sí, tomar por culo. Sí, que no sea hipócrita y que lo diga, y así el que lo quiera escuchar, que lo escuche, y el que no. Claro, y ya está, ¿sabes? Y luego acaba que ellos sí que han compartido su vida seguramente con gente de otro color, de otras razas y bla, bla, bla. Mientras que te digo, a mí lo que más, que veo peor, es la gente que usa un lenguaje perfecto, que quieren como encerrar. Claro, pero tú dices rabia, pero rabia porque ¿cómo está justificada esa rabia? Yo qué sé, hombre, que hay miles de motivos para enojarse. Pues eso es lo fundamental aquí. ¿Cómo? que por qué tiene rabia a los inmigrantes y a los negros? Yo qué sé, hombre, sí. O sea, yo qué sé, porque bueno, no sé, hombre, tampoco he hablado nunca con Axel. Bueno, digo, no, o sea, es injustificado, o sea, el texto es... Claro, es que si me la quieres justificar, tendrás que justificar. No, simplemente estoy intentando, yo simplemente digo, quiero entender por qué la escribió, porque me gusta tanto esta canción que no consigo... O sea, a pesar de saber que el texto está lo contrario de lo que pienso yo por muchas cosas, aún así intento comprenderlo porque es que me gusta la canción, sigue gustándome, que lo voy a hacer. Bueno, pues hablando justamente de lo contrario, hay una historia, bueno, de una persona comprometida que aquí mi compañero Mudo y yo conocimos en seminarios de fotografía que íbamos, bueno, y que este año no fuimos porque se nos enfriaron las lentejas. El año recién terminado, ¿no? Sí. Hoy voy sirviendo unas copas más, yo, porque ya hoy me voy acabando esa cerveza, porque sí, ya me hiciste calentar la vena aquí, ya se me hinchaba la vena aquí en la sien, aquí parezco el increíble Hulk, ya. Me volví verde, hombre. Y bueno, pues resulta que, bueno, él hace unos seminarios a los que nosotros asistíamos, es una persona bastante cercana, sí, muy echado para adelante, fotógrafo de guerra, y estuvo trabajando en un montón de conflictos, sobre todo por la zona de África, y uno de sus últimos trabajos es un trabajo acerca de la vida de las personas que sufrieron ataques de minas y que uh-huh. perdieron pues alguna extremidad. Entonces, bueno, hizo el trabajo con varias familias, desde los niños, después se veía el crecimiento, cómo iban a la escuela, y hizo un seguimiento durante a lo mejor 20 años o por lo menos, no sé exactamente. Y resulta que le dieron el premio Ortega y Gasset del país, que es un premio de periodismo uh-huh. a trayectoria, y le dieron el premio. Pues cuando habló en el discurso, no se cayó como se suele hacer, y dijo delante de todos los políticos de turno que España era uno de los principales productores de armas para conflictos en África, y que desde que había llegado, desde la transición, todos los presidentes de gobierno españoles habían permitido y habían promovido la venta de armas a África. Y dato bastante importante y comprometido que dio también fue que durante el anterior mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se aumentó la producción de armas y la producción de ventas en España, a la vez que hacía su discurso en contra de la guerra de Irak. Atáscate. Duro y macizo. Sí. ¿Cómo es esa? Atáscate. Atáscate. ¿Y eso dónde se dice? En el altiplano del DF ahí. Es un idiolecto. Un idiolecto. Y por supuesto ya dicen que no va a volver a ganar nada. Ningún concurso. Y es más, que tampoco, bueno, esto si se hubiese dicho al aire lo que comentaba antes, que si hubiese salido al aire se hubiese sido un escándalo. Porque no tuvo difusión. Se tapó, claro. Uh-huh. Se tapó. Bueno, ahora está teniendo difusión. A nosotros nos llegó por conexiones externas al conocimiento que teníamos de él. Uh-huh. Y se está promoviendo por internet el típico mensaje que se está diciendo y sale manuscrito el discurso que... Estos premios Ortega y Gasset es 2008, fue sí, el pasado. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas el mes? No sé, pero son sí, los del, cualquier sitio del que año pongas. 2008, sí. Hoy estuve investigando un poco y está el discurso manuscrito. Y claro, no va a tener salida en ningún medio de comunicación. Y ya le pusieron... Excepto este, claro. Lo pusieron en la mira, ¿no? ¿Y este es un fotógrafo, un periodista? Sí, fotógrafo, periodista de guerra. Anda. Pues mira, el otro día, al contrario, yo vi el discurso de la que ganó el premio Nadal. ¿De Rafa Nadal? No, la que ganó el premio Nadal de literatura. Es que siempre paso yo por el ignorante, pero veo que soy en buena compañía, hombre. Bueno, la tipa catalana que ganó el premio Nadal de literatura estaba tan emocionada ahí cuando tenía que dar el discurso que ni le salía el castellano directamente en catalán, luego se liaba y luego empezó con una historia. Era curioso, ¿verdad? Hay una telefonada. Pues vamos a meterla al aire. A ver, levanto eso, bajo eso. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? No os oigo. Os oigo por la radio, pero no por el teléfono. No por el teléfono, no, claramente. El teléfono ahora, no. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora me oyes por el teléfono? No, no oigo, no oigo. ¿Tú me oyes a mí? Perfectamente, yo te oigo. Pues por el teléfono no te oigo nada. A ver, estáis moviendo algo, pero no, no se oye nada. A ver, porque también oigo mucho ruido. No, es que mencionarais otra vez el nombre de este fotógrafo periodista. Vale. Y lo nombrarais así un poquito fuerte y sí, repetido, claro. Porque si únicamente sois vosotros la voz de esa conciencia, pues bendita sea. Pues pero si somos solo nosotros la voz de la conciencia, no, vamos muy no, mal, no, vamos no, muy no, mal. Pues yo estoy hablando, te oigo un poquito, es que el la radio la tengo un poquito lejos. El nombre del fotógrafo es Gervasio. No, me voy a la radio porque no os oigo por el teléfono. Vale, ahora te lo repito. Vale, ahora te lo de, bueno, te lo... Un saludo. Y os oigo, ¿eh? Venga, pues, muchas sí, gracias. Victoria y un abrazo. Venga. Un abrazo, chao. Venga, chao. Pues dámosle el tiempo, unos segundos, de que vuelva a la radio, tipo ahora estará caminando por el pasillo, supongo. Y ahora te podemos agradecer por la llamada, pues muchísimas gracias, disculpa por los problemas técnicos que no tengo ni idea de cómo podría haber solucionado, pero bueno. Y bueno, entonces repito el nombre de este fotógrafo que creo que ni lo dije, ¿no? ¿Y lo dijiste? No. Oye, pero vamos, sí, aparte que... Repetimos también que si somos nosotros la voz de la conciencia, vamos mal. Sí, vamos por, mal. Por los dos lados. Es Gervasio Sánchez, que hace un seminario de fotografía y periodismo en Albarracín, en la provincia de Teruel. Y bueno, es muy reconocido como activista. ¿Internacionalmente? Sí. ¿Gervasio? Gervasio Sánchez. Sánchez, dale. ¿Y tú fuiste a ver algún seminario suyo? Sí, es medio... Bueno, conocido, diríamos. Hasta le pusimos un apodo y todo. Le llamábamos de Gervasio, le llamábamos Yerbas. ¿Yerbas? Sí. ¿Y el pavo? O sea, es un... Es muy buena gente, sí. Muy echado para adelante, así. Una persona de la calle, de toda la vida. Y entonces, claro, el tipo también dice que con un discurso así ya no va a ganar ningún premio, probablemente. Bueno. No va a volver a ganar ningún premio, seguramente. Bueno. Pero bueno, las fotografías están ahí... Tiene testimonios de muchos otros conflictos y también de zonas de Aragón, que es el de Aragón. Y tiene libros editados de Sierra Leona también. Y ahora no me acuerdo más, pero unos cuantos. Pues bien, agradecemos también al oyente por la llamada, que no se nos ha olvidado decir el nombre, hombre. Qué fuerte. A propósito de fotos, ¿sabes? Gervasio Sánchez. Gervasio Sánchez. Y me lo voy a apuntar cada mañana ahí. Voy a hacer una foto suya y voy a genuflexión así. No, pues nada, eso. Y te decía, el otro día por radio escuchaba, otra radio, tengo que admitirlo, que unos pavos han hecho un documental. A ver, otra vez con el teléfono. Que Dios quiera que funcione bien. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? No, no te oigo por teléfono, solo por la radio. Que insisto, Gervasio, ¿qué? Lo decís otra vez lo decís un poquito despacito porque yo he ido tomando notas y solo me he quedado con fotoperiodista y Gervasio. Voy a la cocina, ¿eh? Venga. Mira, saludos. Pues bien, entonces seguimos dándole el tiempo que del teléfono que estará en el pasillo, supongo. Ahí vaya para la cocina despacio, caminar despacio porque los accidentes domésticos también afectan un buen porcentaje de la población. Pues repetimos el nombre lentamente. Gervasio ya está. Sánchez. S-A-N-C-H-E-Z. Sánchez. Sánchez, como Hugo Sánchez, el atacante, el delantero del Real Madrid, Gervasio Sánchez. Ex delantero del Real Madrid, ahora entrenador de no sé quién. Pero bueno, Gervasio Sánchez. Sánchez, sí. Pues bien, Lo digo bien, no dilo tú, César. Dilo tú, porque es como para mí también Sánchez tiene algo que ver con México, así que te sale mejor sí. A ti. Gervasio Sánchez, ¿no? No lo has dicho bien, no lo has dicho Sánchez. Nada bien, hombre. Con Z de Sánchez. De zorro. Sánchez, hostia, lo digo Sánchez. A la italiana. A la italiana. Sánchez. Y bueno, el bueno, premio esperemos que también preguntaba por el que... Ah, sí, el premio es el premio Ortega y Gasset, que lo hace el País, el periódico El País. Premio Ortega y Gasset 2008, que ofrece El País y... Sí, esa trayectoria a trabajo periodístico, Hay tres. Hay los premios Ortega y Gasset. Hay uno que es a mejor periodista digital, que se lo llevó un blog de Cuba. Sí. Sí. Generación I. Generación I, sí. Se lo llevó. Es una chica, ¿no? Una periodista cubana. Que sí, una periodista cubana que, sí, que le dieron el premio por haber sido capaz de saltar toda la censura y... Que tiene un montón de lectores. Yo ya he visitado su sí. blog y tiene el... Ah, es famoso, 600, sí. 700 lectores por cada entrada que acompaña sí. imagen y texto. ¿Cómo era? Sí. Generación I. Generación I. Y. Sí. Se llama el blog, la blog Generación I. Y después algo relacionado con México, me suena que fue el tercer premio, pero no lo sé. Sí, es que no recuerdo ahora. El sí, tequila recuerdo. Maldito, no, los premios, creo que no, creo que no. Ortega y Gasset del 2008. Uh-huh. Bueno, pues, bien. De baile, hombre, aquí era la voz de Bjork, supongo yo, ¿no? Supongo que sí, no, es un CD que la voy a decir, coño, que me lo dio un tipo en Bangkok, ahí llegaba yo en Bangkok a las 8 de la mañana, hecho mierda después de un viaje en tren que me había bebido hasta el cristal de la botella de whisky, llegamos a Bangkok, fui a su casa ahí y nada, y me pegué una ducha y me dio un CD, fue muy amable y luego me fui al avión más o menos, no, pero bueno, ya lo he dicho, coño, quiero decirlo, porque a mí me recuerda a eso, vamos. Habría que hacer un poco más de disco en la pulpería, porque aquí siempre estamos tomando como cuatro viejos en la barra, aquí, cañas y vino y tortillas y cañitas, pero tío, un poco de baile. Bueno, yo estaba... Dime. Sí, que yo estaba ya bailando con unas amigas. Pues y no me las presentas, hombre. Entran acaloradamente en estas discusiones. Y no me las presento. Espera, porque Don Chicho creo que... César. Tus amigas. Exactamente. ¿Qué le parecen? Me parece. Es que aquí los de la barra luego empiezan ahí a hablar, discutir. Me parece es un gran maleducado. ¿Por qué maleducado, Don Chicho? Porque yo siempre comparto todo con usted. Pero justamente por eso fuimos a bailar delante de usted, porque estaba también concentrado ahí en el periódico, en la noticia. Pero me tenía que presentar la... Bueno, os invito a... Ahora a sentaros conmigo. Perfecto. Por con tu amiga y todo. Y Ochoa, por ahí pásanos unos tequilas. Malditos o benditos. Benditos y malditos. Benditos y malditos. Bueno, yo os invito yo a la amiga que tuve, mexicana, no, vale, da igual, me frega un cazzo a medio eso. ¿Colombiana es? ¿Colombiana? Meglio, mi piace, ho un feeling io con Colombia. Bueno, pues son unas amigas colombianas. Pues muy bien, meglio ancora, meglio. Pues bien, volvemos con la disco, entonces. Te voy a poner una canción aquí para ti, que te vas a bailar con las amigas de César. No, sí, pero no, para el César y Don Chicho, vamos a poner un poco más de... Ponme algo para bailar, Michele. Vale, pero igual te voy a poner solo los altavoces del fondo. No. Mira, César, yo no quiero interrumpir tu danza ahora que te veo bien lanzado y todo. Sí. Pero creo que voy a poner una música más en línea con la pulpería en general. Voy a poner Paranoid Android de Radiohead. Es un grupazo este. Es un grupazo, hombre. El año pasado estuvieron aquí en Barcelona. Ah, sí, fuiste a verlo. No, es una larga historia contar esto. Luego la cuentas, ahora escuchamos la canción. Yo los fui a ver. ¿Estuviste? Estuve ahí trabajando, sí. ¿Pero qué quieres? Le dieron el premio a los que mejor afinan los instrumentos de Barcelona. Ay, qué grande ese hombre. Aquí se cayó el altavoz aquí que estaba dándole con la música de Radiohead y nos quedamos sin música, y así que inmediatamente intervenimos y ya está, aquí bueno, estamos otra vez. Y pedirle perdón a la radio oyente que ha llamado antes por la mala pronunciación, que me parece que también en nuestro caótico programa se nos olvidó pedirle disculpas. Pues efectivamente estoy de acuerdo yo que los españoles como vosotros pedáis disculpas. Yo estoy justificado automáticamente en cuanto extranjero, puede ser, estoy automáticamente justificado si digo algo equivocado a nivel de fonética o a nivel de ortografía, o también a nivel de contenido me siento justificado. Pues siempre puedo decir que no he entendido por el idioma, hombre. Muy bien. Pues ya que estamos en plan a eso, ¿me cuentas qué dice esta canción de Radiohead? A ver, pero siempre tengo que traducirlas yo. Uy, hombre, estoy sirviendo la mesa, tío, estoy haciendo eso y lo otro, macho, es que tampoco vale pulpo, pero... Venga, va. No exageremos, ¿eh? Vamos a traducir la canción de Radiohead. Dale que dale. Por favor, ¿podrías detener el ruido? Estoy intentando descansar de todas las voces de pollos nonatos en mi cabeza. ¿Qué es eso? Yo debo ser paranoico, pero no un androide. Cuando sea rey, serás el primero contra la pared con tu opinión, que no es para nada importante. ¿Qué es eso? Yo debo ser paranoico, pero no un androide. La ambición te hace parecer muy fea, pateando, protestando, pequeña cerdita Gucci. Tú no recuerdas. ¿Por qué no recuerdas mi nombre? ¿Por qué no va a recordar mi nombre? Supongo que lo hace. Llueve. Vamos, que llueva sobre mí. Desde una gran altura. Eso es. Señor, te vas. El crujido de piel de cerdo, el polvo y los gritos. Los yuppies negociando. El pánico, el vómito, el pánico, el vómito. Dios ama a sus hijos. Oye, el teléfono otra vez. Vamos bien de telefonada. Entonces yo levanto eso, bajo eso. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Aló. Aló. Aló. Hi. Es que no escuchan del teléfono, pero qué... carajo pasa con el teléfono entonces, hombre. Yo, mira, para la que acaba de llamar, que supongo que ahora ha vuelto con la radio, o sea, yo estoy haciéndolo todo, creo que lo estoy haciendo todo bien, yo vamos, con el teléfono, coño, estoy haciéndolo de siempre, levanto uno, bajo el otro, subo la palanquita, bajo la otra, pero joder, ¿por qué no...? Algo pasa con Mary, o con el teléfono, bueno, eso ya... Hablaré con el equipo técnico de Contrabanda, pero antes quiero estar seguro de que no es mi culpa. Y en este momento estoy seguro de eso, yo, vamos, o sea, ¿no? Eso está bien. Sí, errar es humano. Echarle la culpa a los otros es más humano todavía. Es más humano aún. Pues vamos a intentarlo otra vez con la telefonada. No, se ha echado para atrás. Probablemente ya sabe que va a ser el mismo problema, porque efectivamente... Mira, te doy un consejo. Si tú estás ahí a punto con ganas de llamar, llévate el teléfono... Que te llama al móvil, dale el móvil. No, vi que me llama el móvil, ¿qué? Hombre, llévate el teléfono ahí donde hay la radio donde hay el teléfono. Así, hablas por teléfono y escuchas por radio y vas de puta madre, sí. Bueno, vamos a ver. Hola, buenas noches. Hola. ¿Aló? Hola. Hola. Pero, ¿qué carajo pasa? No se escucha, Miquel. Pues nada, pedimos disculpa a los oyentes que quieren contactar con nosotros esta noche. Repito, porque le doy el tiempo también a esa persona. No vuelvas a repetir el número, si no vas a tener... No, el número teléfono. No, repito las disculpas, porque le doy el tiempo, digo, de ir del teléfono a donde tenga la radio. Claro, no vuelvas a dar el número. Vuelva a llamar, no es tu culpa, es culpa no sé de quién. Hola, buenas noches, hola, aló. Para llamadas internacionales, no, ya no, tenía, pero ahora ya no, aló. Buenas noches, hola, ¿nos escuchas? Creo que sí. ¿Dónde estoy? Sí, nos escuchas, nosotros te escuchamos estupendamente. Gracias. ¿Tú me escuchas? ¿Aló? ¿Aló, aló? Suena como internacional esa llamada. Suena como internacional. Y yo qué sé, hombre, yo qué sé. Por... Igual era el pío con las hermanas y la familia y que... No sé qué pasa hoy, tío. Mira, es que levanté todo, aquí está a tope, macho. Pero la verdad no tengo ni idea. Pero pagamos el recibo del teléfono, ¿no? Sí, pagamos todo, hombre, pagamos todo. Mira, no sé, pido, vuelvo a decirlo por la última vez, porque ya también cansamos a todos. Pido disculpas a los oyentes que están intentando llamar, pero mejor que vuelvan a llamar otro día, porque hoy tenemos problemas técnicos que hacen que no podemos coger las llamadas. Los agradecemos igualmente por el intento y también decirle que siempre nos animan las llamadas de la gente, así que bueno, que a partir del próximo viernes ya podrán volver a llamar y nosotros estaremos aquí encantados de escuchar sus voces. Si quieren llamar hoy a eso, que digan lo que quieren decir sin no preocuparse de nosotros, porque no nos van a escuchar, pero nosotros escuchamos perfectamente la telefonada. Bueno, pues yo quería decirte una cosita también, Joe, de ese texto de Radiohead, que a pesar de que lo has traducido, sigo sin entender un carajo de lo que quiere decir la canción, hombre. Bueno, habla un poco así de... es bastante... como digamos... Modernilla. Poética. Poética, sí. No sé yo, es que... Es como un fragmento, ¿no?, dentro del pensamiento de alguien. No es... Pero bueno, es como un grito de desesperación. De alguien como que lo está, que lucha un poco contra la sociedad como es establecida. Vale, porque yo te digo sinceramente, no me, se me hacía un poco difícil entender la canción, así que me dediqué. Bueno, se llama Androide Paranoico, o sea que... Pero yo, él no se sentía paranoico, pero no androide, y yo pues a veces me siento androide. Pues vamos sirviendo un par de cañitas. Venga. Bien, dale, le damos aquí a... ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda muy poco, nos quedan 5 minutos, poco más. Tú tenías otra cosa que decir, ¿no? Tengo una noticia antigua que la recuperé aquí, salía también en el Sport. A ver. Y bueno, viene un poco de cuando hicimos aquel programa especial Bandoleros, que no preparasteis nada y tuve que yo y el César hacer el programa. Bueno, es que son muchos ya que van por ese estilo, así que no se vería. Y nada, es una historia curiosa así de que pasó aquí en Barcelona y nada, habló un poco de la herencia de los bandoleros, sobre todo del Vaquilla y el Torete, y habla de unos menores que robaron un BMW, creo que eran de la zona de la mina y por aquí, robaron un BMW y se fugaron del centro de acogida, robaron el BMW y se fueron hasta su poblado, y los apodos de ellos eran el Toño, el Johnny y el Samurai. Tenían 13, 10 y 8 años. Y vivían... Bueno, tío, vivían... Pero con 8 años, tío, supongo que el tipo... ¿Qué carajo con 8 años? Conducían un BMW robado, un 318, y la policía detrás de ellos. Se metieron por un sitio que estaba embarrado, por medio de unas fincas, hasta que los pillaron. Y cuando les fueron a hacer la entrevista y tal, le gritaban desde lejos: yo soy el Torete y el Johnny es el Vaquilla, dice el Toño desde la chabola, y dice el otro: yo el Mandarina, dijo el Samurái. ¡Olé! Apodos actuales llamando a apodos antiguos. Y nada, pues, y bueno, por ahí viene la historia. Después hay otra historia también de un chavalillo que era Dieguito el Malo, y este es curiosa la historia porque se fugó del orfanato robando una bicicleta y se escapó en bicicleta de la gente. ¿Ah, sí? Hizo una fuga en bicicleta. Anda, pues mira, yo te voy a dedicar rápidamente, entonces, ya que me nombraste esos personajes, tenemos que cerrar con una canción. No será el programa definitivamente, pero tenemos que meter una canción de los Chichos, ¿o qué? Ya me parece una obligación moral, aparte que hace meses que no ponemos los Chichos. Venga, dale chicha. Dale chicha con los Chichos. ¡Libre, libre! ¡Yahoo! ¿Cuánto tiempo que no escuchaba esta canción, hombre? ¡Qué buena esta canción! Siempre, siempre merece. Pues ya vamos así al cierre del bar. Sí, ¿no? Te queda por limpiar un montón. A ver, que me dejáis solo a limpiar, ¿no? Por supuesto, hijos de puta, hombre, aquí dejándome solo a limpiar. Oye, ya te recriminaron un día por decir esa palabra en las ondas, ¿eh? Ah, ya me recriminaron, es que creo que me van a recriminar. Llamó un oyente a decir que la madre de eso no tenía culpa de nada. Efectivamente, la madre no tiene culpa de nada. Efectivamente, simplemente es una manera de decir, hombre, tampoco hay que darle demasiada importancia a las palabras, sobre todo las que digo yo, porque es que se me va, es que, hombre, yo pensaba en saber una cosa. Si el programa de radio habla uno un hora a saco, ¿con qué el 80% de las cosas que digan o sean malas no está tan mal, no? Vamos, que se dicen unas cosas malas, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Uno dice un 20% buenas, o incluso muy buenas a veces, ¿no? Un 70, 80, un 60% que no están de todo mal y algunas cagadas, uno se las manda, ¿qué le vas a hacer, hombre? No, me está gustando tu actitud, ¿eh? crítico televisivo con tu análisis de Mercedes Milá, ahora te haces un autoanálisis radiofónico. Bueno, pues estás muy crítico. Estoy muy crítico, hombre, ya voy echando la musiquita del cierre. Voy yo a limpiar, visto que aquí nadie me ayuda. Y chao, chao. Y chao, chao, chao. Pero seguro que no me quieres ayudar a limpiar. Saludos. Pues ayudarme un poco, hombre, aquí con la mesa, por favor, tío. Toma el trapo y limpia, vamos ya. Nada. Acabemos las cañas antes de irnos, por lo menos. Venga, rápido, va. Dale, dale, dale. Bueno, pues, a tomar rápido y nos vamos. Adiós, un abrazo a todos. Yo quería mandar saludos especiales a ver si hay alguien que me está escuchando, algunos de mis amigos en Italia. Aunque probablemente no hay nadie que me esté escuchando, pues le mando un saludo igual a todo mi pueblo. A las ondas. A las ondas ahí, a todos los fiori de Treviso. ¡Chao! Chao, chao. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar.